emocionado. Me he encontrado a mí mismo tantos años buscándome. Estaba aquí en mi piso. Hay que escribir más a menudo, la gente lo agradece. Te abres hacia otras personas y llegas a conocer.